Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. En un programa hoy que las parejas serán las protagonistas en casi todos los casos. También habrá algún trío, pero en general serán parejas, como es el caso de este supergrupo que acabo de descubrir recientemente. Se llaman Killer Queen, vienen de Connecticut, muy cerca de Nueva York, y suenan así. Here Come the Killers, Snake Oil, es como su carta de presentación. There come the killers, there come the town, razor blades, a box of junk. La nueva promesa, totalmente. Una banda, un quinteto que pues comenzaron con este pequeño artefacto llamado Bad Bad Minds, que es una especie de mini LP de cinco temas, y que una banda que gira en torno a la pareja formada por Chloe Rose y Matthew Lea. Chloe es la guitarrista rítmica y compositora, parece ser, de la música, mientras que Matthew Lea es pues el que pone las letras y el que tiene ese chorro de voz y que ciertamente da el toque de distinción a la banda. Anteriormente ya venía de otro combo que se llamaban Munch, en el cual pues bueno, era el cantante acompañado de otra peña, pero el resultado ya lo escucharemos en otro sheet, pero era también bastante acertado, quizás más cercano al gusto que tienen por los New York Dolls, que de hecho tienen el nombre pues en referencia al bajista original de los New York Dolls, Arthur Killer Kane. Su nombre, Killer King, es como, bueno, significa los familiares o los descendientes del Killer, que no es el Jerry Lee Lewis, sino que se hacen referencia, pues eso, a Arthur Killer Kane. Pero vamos, no solo los New York Dolls son su referencia, bueno, Stooges, Cramps, vamos, lo de siempre, y hecho con simpleza, pero con efectividad. Vamos a escuchar otro tema de este primer trabajo, que ya os digo, se llama Bad Bad Minds, del año 2020, y que no sé si recordaréis ese sello polaco llamado Kafadan Contact, que pues es el que pues me los ha descubierto totalmente. Vamos a escuchar precisamente el tema que da título al mismo. Esto se llama Bad Bad Minds. Brutales, y encima en directo tienen pinta de funcionar también muy bien. Tenéis, bueno, nunca recomiendo mucho ver vídeos de esos con el móvil, porque bueno, el sonido suele ser infernal, pero estos ya tienen una grabación pues en unos locales ahí, pues en plena pandemia debe de ser, y suenan, vamos, suenan como un cañón. El Matty Lea es un salvaje total. Recuerda mucho, ciertamente, ¿no?, a Iggy Pop, bueno, a David John Hansen de los New York Dolls y bueno, tiene muchas referencias, pero me parece que va por muy buen camino. Chloe Rose, como digo, es la guitarrista rítmica y les acompañan el batería Jason Kayek, Brendan Toller a la guitarra principal, punteos y demás, y Dan Screaming Soto al bajo. Un potente combo que se estrenaban en esta grabación, pero que no tenía todavía formato físico, y recientemente han firmado para el sello Pig Baby Records y ya tienen su primer single, que se llama Sonic Love, y que pues ahonda todavía más si cabe en el rollo Stooges. Vamos a escuchar la cara, que bueno, tarde o temprano acabarán sonando todos, pero hoy de momento nos quedamos con este Sonic Love, son Killer King. Connecticut, concretamente New Haven, en el estado de Connecticut, cerca de Nueva York, y han fichado por un sello que está pues en la otra punta, en California. Pig Baby se llaman, y en el programa alguna vez hemos escuchado, pues fueron los responsables de, por ejemplo, sacar el single de Blind Rage and Violence, o sea, Dick Dickerson haciendo instrumentales y bueno, un rollo así macarra. Y también son la casa de, entre otros muchos, de los que hablaremos a lo largo del programa seguramente, de los Stiffophonics, que nunca lo digo muy allá. Banda que también la forman una curiosa pareja, concretamente Pat y Letty Beers, la pareja de las cervezas. Los Stiffophonics, que además ahora mismo pues acaban de sacar su nuevo single, y que es una, bueno, tienen dos versiones, bueno, acaban de sacar hace poco, digamos, dos versiones, una de Roxy Music y la que más les pega, que es el grupo al que suenan casi siempre, son los MC5, y es este Black to Common. Son los Exitophonics. Come on, everybody, clap your hands. Come on, everybody, dig the bank. Come on, everybody, come drop the ball. Come on, everybody, it's black to come. Casi mejor que escuchar a los propios MC50 que están ahora. Los Exitophonics versionándolos a los MC5 y con esa particular manera que tiene también, ¿no?, de tocar la guitarra Pat Beers, que en directo, pues la verdad es que es un auténtico monstruo. Este es el nuevo, bueno, el último single que han sacado, pero anteriormente tenían, pues, el, según ellos, el segundo LP, aunque, bueno, supongo que es que no cuentan su autoeditado primer trabajo. Y aparte de que, bueno, tienen un montón, un porrón de singles, un 10 pulgadas y demás. Pero bueno, People in the Sky se llamó y mirando, pues, los viejos papeles, yo creo que todavía no he podido meter en el programa. Así que vamos a aprovechar ahora para escuchar al menos un tema. Este Something's Got to Gone, que to Give, perdón, que es el que abre el mismo. Son los Exitophonics. I wanna see some action. People in the Sky, el LP que sacaron los Schizophonics desde San Diego, California, en el 2019, año que también aprovechó su batería, Letty Beers, a montar un proyecto, bueno, a sacar el LP, en realidad, de un proyecto de solo chicas llamadas las Rosalines. Habían debutado hace unos años, en el 2014, con un EP, y pues eso, en el 2019... sacaban el EP Outta Reach, un grupo en el cual, aparte de ella la batería, y bueno, cantan cantan todas, y bueno, hay pues de las Gore Gore Girls, por ejemplo, de los Loons, y bueno, de diferentes bandas de la zona de California. Un trabajo que ciertamente es un poco, para mi gusto, conservador, pero que acaba con una versión de los Stooges, que es la que vamos a escuchar. Search and Destroy. Son las Rosalines. A bajar un poco la intensidad, aunque relativamente, con un trío que sacó un single en este sello que estamos, en el que estamos escuchando hoy. Pig Baby se llama el sello, es californiano y estos son de Seattle. Empezaron en el 2016 con un LP con una, y bueno, un proyecto que en realidad debía de ser un poco, pues bueno, proyecto de sus integrantes de, pues de diversión. Y la verdad es que desde entonces solo han sacado pues un par de, bueno, un tema, o sea, un disco compartido y este single que vamos a escuchar, que lo editaron con Pig Baby. El título es muy guapo, Invincible Blues se titula, y pues eso, son Sir Collier and His Asthmatic Band. Sir Coiler and His Asthmatic Band desde Seattle, un trío que pues eso, que sacaron este single, y un single que en realidad venía ya en su LP. Y para acabar con este pequeño repaso al sello Pig Baby, vamos a con otros salvajes, que son los neozelandeses Cavemen. Siguen empeñados en sacar pues LPs y en este caso singles. Un single llamado Am I a Monster, que pues les trae de vuelta como pues, mejor están a lo salvaje, los Cavemen. Come on, I say, yeah. Am I? y para otra ocasión dejaremos la cara B, esa esquizofrenia, que pues cuando vengan a tocar a La Nube, que estos deben, no sé si habrán vuelto a Nueva Zelanda, pero debían de estar por Londres viviendo ya. Los Cavemen, que pues eso, que están en buena forma. Y vamos a seguir con neozelandeses, concretamente con otra pareja que, pues por aquello de dedicar un poco el programa a parejas creadoras de grandes grupos, como con los que comenzábamos, los Killer King, estos pues llevan años que no dan muchas muestras de estar activos, pero no todo estaba perdido, me parece. Se llaman los Nightshades, venían de Nueva Zelanda, pero se establecieron en Londres, que había, pues bueno, igual mejor ambiente. Y hace un año han sacado un vídeo, o sea, lo cual quiere decir que más o menos hay vida todavía. Han sacado un vídeo de uno de los temas de lo que fue su último single. Bueno, tampoco tenían mucho más. Tenían un casete y otro EP de unos pocos temas. Un single que, por cierto, lo sacó el sello gallego de el Beast Recordings. Y nada, eran tres canciones y una de ellas es este de Desert, que, como os digo, pues han hecho un videoclip que, si queréis, pues bueno, podéis también ver en la red. Son los Nightshades, así suenan. Nightshades, que está formado por la pareja Shaun Blackwell, cantante, guitarrista, y Claire McNamara, cantante y guitarrista también. Banda que también podéis ver, pues, algunos de sus directos en internet, y bueno, y tuvieron una gira estatal que yo, por desgracia, me perdí, pero que, vamos, que tiene muy buena pinta como banda en directo. Y es más, vamos a aprovechar para escuchar pues un tema, una versión de los Cramps, que quizás pues es un poco obvia por aquello de que es el Human Fly, pero yo creo que la interpretan, vamos, como debe ser. Son los Nightshades y el Human Fly. Yeah. father of my city fly. And I don't know why. And I don't know why, but I'm sad. Rock tonight and I sleep. Rock and ride and I sleep. But I don't know why. I just don't know why. The Nightshades en directo. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y si ellos hacían una versión de, pues eso, la pareja formada por Poison Ivy y Lux Interior, que independientemente de que, bueno, siempre estuvieran acompañados de, pues con mayor o menor fortuna, de auténticos, pues bueno, luminarias, no dejaban de ser el centro del grupo. Continuamos precisamente con otra pareja que también han ampliado un poco de miras y que acaban de sacar ya pues su nuevo LP. Se llaman Los Devils, banda italiana que pues eso, que tiene nuevo disco que se llama Beast Must Regret Nothing, un trabajo que vamos a empezar escuchando, por ejemplo, pues el instrumental con el que comienzan y que tengo por aquí, debería de estar aquí. Son Los Devils y esto se titula Roar. Que en realidad, oyendo esto, uno diría que tampoco se hayan cambiado mucho. Pero, hombre, entre otras cosas, se han quitado los disfraces. Ya van, bueno, no voy a decir cómo suelen ir por casa, pero ya van, no van disfrazados. Han cambiado de sello, ahora están en Goodfellas. Se han quedado, digamos, pues en un sello de la casa, italiano. Y luego pues han contado, bueno, la verdad es que en anteriores ocasiones habían contado con Jim Diamond a los mandos y que no era moco de pavo, pero ahora cuentan con Alain Johans, que es un chileno conocido por lo visto por producir a gente como pues los Queens of Stone Age y gente así. El caso es que, bueno, pues eso, han grabado este disco de nada, 30 minutos, eso sí, en su onda. Aunque, pues precisamente ahí las novedades es que alguno de los temas en el que canta incluso el propio Alain llega hasta los 4 minutos. lo cual es doblar el tiempo de lo que eran los temas habitualmente en los dos anteriores LPs de los Devils. Y luego, bueno, también cuentan con Mark Lanegan, que ya escuchamos en su momento como pues en uno de los temas como cantante invitado. Y dicho eso, pues eso, un sonido en algunas partes bastante novedoso, por decirlo de alguna manera, pero en otras, como este Life is a Beach, pues siguen en sus 13. Los Devils. No sé si lo he dicho, pero eso, son un dúo, Gianni y Erika, ella a la batería y a la voz normalmente, y él pues haciendo coros y a la guitarra. Y de los Devils vamos a acabar a lo grande, vamos a acabar con, a ver, no tengo más parejas hoy, aunque sí que se nos va a quedar una en el tintero, que en realidad, bueno, ya estaba pensado para dejarlo para el siguiente programa, que es Jerry Till y Pauline, que tienen nuevo trabajo con los Chicken Snake, pero de eso hablaremos la semana que viene, porque, bueno, digamos que es un árbol genealógico más complejo y nos va a llevar casi, yo creo, que el programa de la semana que viene. Así que vamos a acabar con una super banda que se llaman los Stagsruth All Stars. Vienen desde Noruega, porque básicamente bastantes de sus de los músicos que intervienen en el mismo son noruegos, y concretamente giran en torno a Elvin Stagsruth, guitarrista de una banda que aquí ha sonado un montón y que, bueno, que son la monda, son los Plantronics, una banda teóricamente de instrumentales así un poco mexicanos, bueno, mexicanos, sin ofender, bueno, vamos, que están muy bien haciendo garaje instrumental y a veces cantado también, todo hay que decirlo. Y eso, que se ha montado este artefacto llamado Stagsruth All Stars, en el que cuenta pues desde gente que ha trabajado con Elvis hasta ni más ni menos que el mismísimo Jim Jones a la voz en este tema, por ejemplo, Baby, Don't You Want a Man Like Me. Yeah. Así llegamos al final de Shit. Estabais escuchando, si os preguntáis, que os deberíais de preguntar qué era esa salvajada, Stars Ruth All Stars. Que si bien es cierto que son pues bastante clásicos, no sé, recuperan los clásicos, pero que muy bien, yo creo. Y era ni más ni menos también que Jim Jones, que hace tiempo que no oímos hablar de su, bueno, de sus proyectos. Y también viene bien de vez en cuando escucharle. Pero en realidad eso, insisto que es Eivin Starrux, el guitarrista de los Plantronics y de otras bandas, que es el que ha montado este proyecto en el cual junta gente, pues, bueno, la mayor parte, la verdad es que músicos noruegos que no los conocen ni, bueno, más que en su casa seguramente, pero luego, pues eso, por ejemplo, aquí estaba tocando James Burton, el guitarrista que ha tocado pues desde con Elvis, con Ricky Nelson, y estuvo tocando originalmente en el tema Susie Q de Dale Hawkins, ahí es nada. Luego, bueno, también gente de los Dum Dum Boys, de Madrugada, gente colaboradora de Nick Cave y los Swamps, vamos, un largo plantel que dejaremos para otra ocasión porque, bueno, son dos singles que tienen mucho jugo, la verdad. Quería haber puesto por lo menos la cara B de este, que es un instrumental muy guapo, pero lo tendremos que dejar para otra ocasión, para la semana que viene igual. Pues nada, eso. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Agur.